bueno, es un poema y ese poema la escribió un poeta y le escribió a la abuela de una amiga mía porque estaba enamorado pero no era correspondido. Y después, cuando se hizo pública, pues cobró un sentido político y ahora pues es un referente por la independencia, habla de la libertad del pueblo. Dice que, bueno, igual tú no. Que si le hubiera cortado las alas, el pájaro sería mío, pero que yo quería, que entonces no sería pájaro y que yo quería al pájaro. Bueno, vamos a comenzar con el segundo momento de la mesa y vamos a cruzar el charco para que comparta un poco la experiencia, los saberes que fueron adquiriendo, recuperando, reconstruyendo las compañeras feministas de la colectiva Minerva. Mariana nos va a estar compartiendo. Buenas tardes a todos y a todas. Tenía pensado decir tres cosas. Una, bueno, desde dónde estoy hablando. Otra, qué violencias se están desplegando sobre nuestros cuerpos como mujeres en Uruguay, pero creo que también entra en diálogo con lo que nos debe estar pasando a todas. Y segundo, qué estrategias estamos tratando de construir para bloquear esas violencias y para generar prácticas de transformación. Entonces, primero, ¿desde dónde hablo? Nosotras somos un colectivo que se crea hace 4 años de mujeres. Las primeras que empezamos a construir esta experiencia veníamos de otras militancias sociales y políticas, muy atravesadas también por esa vivencia, por ese malestar, esa incomodidad constante de no poder tener nuestra propia palabra, de sentir que nuestros temas nunca estaban en las agendas de donde militábamos, y también por una ola de separaciones de parejas heterosexuales, de compañeros que también se decían revolucionarios y que nosotras entendíamos que tenían prácticas que ya no podíamos tolerar. Ese fue como nuestro inicio en reuniones de autoconciencia para contar lo que estábamos viviendo, lo que nos pasaba, lo que sentíamos y empezar a ponerle palabras a todo eso que nos pasaba. De ahí nació nuestro colectivo, que poco a poco fue tomando las calles y por suerte se fue entrelazando con otros grupos que de feminismos desde abajo, populares, que están por suerte surgiendo en Uruguay y también aprendiendo, alimentándonos de la experiencia acá de Argentina, de las compañeras piqueteras, de la Sin Tierra. Fuimos entrelazándose y hoy estamos en este momento, me parece un momento histórico para el movimiento de mujeres y feministas, lo que viene siendo las marchas del 3 de junio, el 8 de marzo, lo que fue el paro del 19. Se cuentan que nos movilizamos en más de 150 ciudades alrededor del mundo. Creo que a veces ni nosotras mismas nos damos cuenta de lo que estamos pudiendo generar y crear. Eso es un poco desde dónde voy a contar algunas de las cosas que estamos reflexionando. Sobre las violencias que se están desplegando sobre nuestros cuerpos. En esta, una compañera decía claramente, ¿no? Pensar en territorio tierra y territorio cuerpo. Y capaz que para las mujeres urbanas es mucho más difícil cómo pensamos nuestro territorio urbano. Pero nosotras descubrimos cómo era pensarnos desde nuestro territorio cuerpo y cómo era rescatar nuestra experiencia sin negar nuestra vivencia de nuestro cuerpo sexuado, y rescatar nuestra experiencia sin negarnos como mujeres y nuestras historias de lucha. Porque una de las primeras violencias que nosotras vivimos como desgarro era que cuando nos empezamos a organizar no teníamos ningún tipo de vínculo con compañeras más veteranas, ni conocíamos las luchas que las mujeres han dado históricamente. Entonces sentíamos que intentábamos inventar y al final a veces inventábamos cosas que después leíamos que ya habían existido. Y eso es parte de la violencia, esta ruptura de nuestra memoria de lucha, ¿no? En parte hecha por el sistema de dominación, pero también en parte hecha por esos feminismos que se han institucionalizado y construyen un relato de un feminismo oficial que a nosotras no nos nutre. Entonces, irnos reencontrando con esas memorias y esas luchas también ha sido muy enriquecedor. Lo traigo porque en estas discusiones que estuvieron dando ayer, me parece que es como una dimensión importante para las mujeres. Saber que tenemos una historia larga de resistencia, así que no empezar cada vez, sino nutrirnos con todo lo que se fue dando antes. Otra cuestión importante es que lo primero que nos hizo salir a las calles con esta sensación de que estamos hartas, de que ya hay cosas que no vamos a tolerar nunca más, ha sido los feminicidios en Uruguay. Nosotros somos un país de 3 millones de habitantes, un poquito más, y el año pasado asesinaron a más de 40 compañeras, y este año vamos 20 mujeres asesinadas. Es una violencia particular porque es una violencia que viene desde de la mano de las parejas o las exparejas, ¿no? Porque en otras latitudes, en otras geografías, la violencia hacia las mujeres cobra otros sentidos también, ¿no? Vinculada a las maquilas, al narco, al Estado. En Uruguay particularmente, nosotras hemos sistematizado estos asesinatos y sabemos que son de exparejas y parejas y en muchos casos de policías, que también es un dato importante para tener en cuenta. Pero cuando digo los números, nosotras ya no sentimos las noticias del informativo como si fuera algo que pasa, ¿no? Una más, sino que lo estamos viviendo en nuestros cuerpos. Cada vez que matan a una mujer, nosotras salimos a la plaza y hacemos una alerta feminista y no volvemos de la plaza iguales. Terminamos la marcha con un abrazo caracol, porque también queremos transformar esa rabia en lucha. No es que no queremos quedar en el dolor, no queremos hacer luto. Allá hay algunas mujeres que se movilizan vestidas de negro, se llaman las mujeres de negro, y hoy cuando las mujeres de negro este 25 quisieron manifestarse de otro modo, todo el mundo las salió a criticar. Es decir, aquí respetuosas, no respetan el luto. Pero nosotros estamos en la calle con toda la rabia, la indignación, la tristeza, pero también con toda la combatividad y la alegría que queremos construir. Y esa es la manera de procesar también todo este dolor que se descarga sobre nosotras. También hemos empezado a intentar reflexionar, no solamente mirar la punta del iceberg, ¿no? Del asesinato, o sea, la expresión más violenta sobre nosotras, que es que dejemos de existir, sino todas las prácticas de violencia institucionales del Estado, del capital, del patriarcado sobre nuestros cuerpos, hasta el chiste en una reunión entre compañeros y compañeras. Hasta ahí queremos llegar, porque eso también sostiene toda la lógica que después naturaliza que podemos ser violadas, abusadas, asesinadas. Entonces también hemos empezado a trabajar otro tipo de cuestiones para ir abriendo, problematizando, politizando todo lo que tiene que ver con el cuidado, la crianza, la maternidad, el parto. No hay tema que quede fuera de nuestra construcción porque nosotras queremos cambiar la vida. No nos es suficiente cambiar una ley, poner la figura de feminicidio o pedir una política pública focalizada. Nosotras entendemos que nuestra opresión y nuestra explotación está totalmente imbrincada con el sistema de dominación y que para que nos deje de pasar estas cosas tenemos que dar vuelta a la sociedad, construirla de otro modo. Entonces, es un feminismo que también es anticapitalista, ¿no? Además de ser antipatriarcal. Pero lo que les quería compartir, que no son palabras que están vacías, sino que son cosas que hemos ido aprendiendo de nuestra propia experiencia. Para nosotras hoy la fuerza de nuestra lucha viene de esta comunidad de mujeres que estamos construyendo. Ahí sanamos, ahí compartimos, ahí le ponemos palabras a lo que nos pasa, ahí construimos política. Y no está siendo sencillo, porque no solo la violencia viene de arriba, la violencia también viene desde nuestros propios compañeros de lucha, y eso tenemos que también poderlo decir, y las complicidades que esos compañeros establecen con el patriarcado. Y muchas veces nuestra lucha se ha visto obstaculizada porque nos dicen que es una lucha secundaria, que la lucha de clases es primero, que nosotras tenemos que esperar, que no hablemos tanto, que nos ponemos agresivas, que por qué nos molesta, por qué nos sentimos incómodas. Por suerte ya aprendimos que hay con compañeros que no vamos a construir. Sí vamos a construir con nuestros hermanos, compañeros que están dispuestos a dejar de ser violentos y a respetar lo que nosotras tenemos para decir. Eso creo que es un que le estamos diciendo la complicidad de algunos varones con el sistema de opresión. Y eso es lo que divide la lucha. Eso también es un aprendizaje. No es nuestra lucha feminista lo que divide la lucha de clases. Son esos compañeros que no entienden que no hay lucha de clases y la mitad de la clase está oprimida y ni siquiera puede tomar la palabra. Y capaz que es muy sencillo decirlo, pero es una vivencia bien potente esto de, yo milito hace bastante tiempo y esta lucha es la primera vez que me siento que puedo reflexionar, decir, intervenir, ser protagonista de lo que estamos haciendo. Y creo que en las distintas experiencias que han ido contando tiene que ver con eso, cuando el compañero decía no me voy a callar más, yo pensaba lo mismo, yo tampoco me voy a callar más. Pero una de las estrategias centrales, y capaz que nosotras lo venimos compartiendo con otras compañeras, es esto de construir el entre mujeres, que es una política que no es puramente racional, también es desde nuestro sentir, también está presente la espiritualidad, lo sagrado de algún modo, a pesar de ser mujeres urbanas, hemos ido conectando también con eso que nos da fuerza. Y esta comunidad de mujeres no piensa la libertad como algo individual, ¿no? Como la piensan los liberales. Mi libertad termina cuando empieza la tuya, ¿no? Como si pudiera haber algo plenamente individual. Nosotras pensamos que la libertad es interdependencia y la comunidad nos da libertad. Y eso no quiere decir que seamos todas iguales. Tenemos nuestras diferencias y a veces con conflicto. Pero sabemos que la libertad se potencia con la libertad de la otra. Entonces ahí rompemos la competencia entre nosotras. No sin conflictos, no sin problemas, ¿no? No lo voy a idealizar, pero sí como posibilidad y lo estamos experimentando. Y desde ahí hacemos política. Entonces lo racional, lo afectivo, lo privado, lo público se desdibuja. Ahí somos coherentes en esa comunidad de mujeres. Sin negar la necesidad de encontrarnos después con otros. Pero nuestra fuerza hoy está en esa construcción de comunidad. Y alguna, también pensaba en, no sé, no conozco plenamente el momento de las organizaciones sociales y políticas en Argentina, pero allá de parte de la izquierda institucional y también de la izquierda que se dice revolucionaria, hay un gran bloqueo con integrar estas luchas a la manera de pensar la transformación. Por suerte también se han visto interpelados, ahora hasta el Frente Amplio quiere ser antipatriarcal. Va a estar difícil, pero es un momento importante. Creo que estamos pudiendo interpelar a la sociedad entera y también, por suerte, a nuestras organizaciones populares para que esta lucha empiece a nosotras como protagonistas, pero también a otros y otras, logrando entender que las opresiones son múltiples, están entrelazadas y que es un problema político de nuestra época eso y que tenemos que seguirlo pensando, sintiendo, viendo cómo hacemos, ¿no? No basta con decir desde la diversidad construimos la unidad, sino que tenemos que ver las maneras de realmente entrar en diálogo y construir desde esas diferencias. Y para cerrar, quería leer un párrafo que escribió ayer una compañera de Uruguay que se llama Mariana Licandro, que es una de esas compañeras que para mí es uno de los espejos. Nosotras decimos mirarnos en los ojos de la otra para entender sus dolores y para sanar. Y ella escribió ayer un párrafo que habla sobre el fallecimiento de Fidel Castro y lo que significa para nosotras. En la historia, creer en las casualidades, en el azar, es difícil. Pero que hayas elegido irte en la misma fecha que las Mirabal, augura quizás que las revoluciones venideras y las que están en marcha deberán nacer de las entrañas mismas, de esa no tan azarosa combinación, de la convicción más racional y del amor, del combate al enemigo y del cuidado de los nuestros y las nuestras, de la rebeldía y la solidaridad, del dolor ante la injusticia y del deseo más genuino de libertad y justicia contra todo tipo de opresión, porque hay que revolucionar la revolución siempre. Y para que las revoluciones, en plural sí, lo revolucionen todo, deberán ser feministas o no serán. Bueno, continuamos con las palabras de Eliana Quiñone, del colectivo de mujeres libertarias y millas de Bolivia. Bueno, compañeros, compañeras, yo primero quiero empezar agradeciendo el profundo amor y sabiduría de Lorena, agradeciendo la fuerza aquí de nuestro compañero, de La Poderosa, que nos ha venido a contar toda esta experiencia de cómo el sistema nos quiere aplastar. Y bueno, agradecerles a todos y a todas por todo lo que saben, comparten, por todo ese su cariño que se ve tan vivo en las canciones, en la música, en el ritual, en las palabras, en todo lo que estoy viviendo aquí, que realmente es una experiencia que me queda marcada por toda mi vida, ¿no? Entonces, es justamente eso que es lo que quiero un poquito conversar, más allá también de dónde soy, que soy parte de este colectivo de mujeres que nos hemos juntado también de acuerdo a lo que dice Mariana con esas preocupaciones, pero pues que ahora con todo lo que decían, yo en mi cuerpo he sentido, pues ahorita estoy sintiendo como muchas cosas, ¿no? Desde sentir mucha felicidad, de sentir alegría, de sentirme entusiasmada, de sentirme motivada, también me siento desafiada, me siento interpelada, me siento cuestionada, en cuanto también se siente en mí, hablo de mí, esas incoherencias dentro de las prácticas que ejercemos cuando aquí tenemos y decimos muchas cosas, pero el hacer también es lo que a veces es más costoso, ¿no? Entonces lo que decíamos, y yo todo esto está bien atravesado en mi cuerpo, lo que es el sentir, el pensar, y yo también creo que incluiría lo que el compañero me decía justamente después de la marcha, el hacer, ¿no? Cómo hacerlo, cómo hacer estos saberes, todo esto que compartimos de acuerdo a los contextos y a los lugares que estamos viviendo y estamos habitando, es súper importante también reflexionar. Es por eso que yo les quiero contar tal vez una pequeña experiencia que fue muy marcada para mí en lo que ocurrió en la Guerra del Agua, que fue justamente, ustedes conocen la Guerra del Agua, que ha sido en 2000, que ha sido una gran movilización popular en Cochabamba, que ha expulsado a la Bechtel, que era una transnacional que quería privatizar el agua, a tal punto que quería privatizar el agua de la lluvia, ¿no? El agua de la lluvia quería venderla. Entonces el pueblo indignadísimo, hemos salido todas y todos a la calle a hacer lucha, a hacer resistencia, que ha sido una lucha muy intensa donde ha habido mucha represión y hemos sido pues muchas personas, no muchas, hemos sido toda la ciudad, todo el campo, la ciudad, campesinos, indígenas, urbanos, obreros, trabajadores, trabajadoras, nos hemos unido para luchar pues en defensa de lo que es la vida, de lo que es el agua. Entonces, en esa experiencia de lucha, pues yo me acuerdo muy bien el despliegue de solidaridad que hubo en esos momentos, un despliegue de amor, de afecto, de cuidado, de cómo de pronto en la huelga, en el bloqueo, en todo lo que estaban cerrados los caminos, la gente sacaba a los barrios su comida, sacaba lo que tenía en sus refrigeradores, en sus alacenas para hacer las ollas comunes y en esas ollas comunes llevar a la gente para que la gente también se alimente y seguimos y para seguir luchando, ¿no? Entonces esa solidaridad tan fuerte así creo que nos ha cambiado a todos y a todas que hemos vivido allá este tiempo en Cochabamba. Entonces, para nosotros esto fue muy importante, ver cómo nos integrábamos y hacíamos esto conjuntamente, y en la cual, en la lucha, todas éramos iguales, todos éramos iguales en esta lucha por el agua, ¿no? Entonces, después de que la transnacional Becher se fue, tuvimos un muerto, Víctor Hugo Daza, pero no fue el único muerto de esta lucha, sino en un lugar más chiquitito del periódico, al día siguiente de que ya todos festejamos, celebramos haber aplastado la privatización. Yo me acuerdo una noticia que me marcó mucho, y es fue la que un muchacho que fueron parte de los Guerreros del Agua, y los Guerreros del Agua fueron estos compañeros de los barrios alejados, marginados, y también muchos de ellos que se sumaron fueron los niños, los adolescentes, los jóvenes de las calles, se sumaron a esta lucha y fueron parte de los Guerreros del Agua, ¿no? Y entonces, en ese momento, así como se leyó en el periódico, de que uno de ellos se suicidó en el Campanal, que era uno de los chicos de la calle, ¿no? Entonces, esto a mí me marcó mucho, porque era así como este muchacho decidió al final irse, renunciar a esta vida, porque ya no quería volver al mismo sistema de opresión que le iba a quitar nuevamente la dignidad. Entonces, eso para mí fue muy fuerte, ¿no? Porque la lucha se había terminado, y entonces sabía que todo iba a volver a nuestras casas, a nuestra cotidianidad, a nuestra normalidad, y etcétera. Y otra vez iba a ser un niño de la calle, desprestigiado, estigmatizado y ahí solo, ¿no? Y él decidió pasar al otro lado del río porque ya no quería volver a perder la dignidad. Entonces, creo que eso para mí me ha marcado mucho, porque creo que es importante que podamos reflexionar esto, porque la lucha también es este espacio de comunalidad. En esta comunalidad que nos encontramos, nos vemos frente a frente, cara a cara, y realmente todos somos parte y somos plenamente iguales en esto que queremos sostener juntos. Entonces, ayer hemos estado hablando mucho sobre esto, y creo que para mí, estoy muy convencida que pues un camino de la transformación permanente va a ser este ámbito de la comunalidad. La comunalidad como un espacio de lucha, pero también como un proceso cotidiano, como este pacto mutuo que tenemos que hacer y que se vivió en ese momento, y hemos tenido otras oportunidades de vivir, el de sostenernos juntos, sostenernos juntas. Esta comunalidad entendida también como esta forma de confrontar juntos al enemigo, confrontar juntos a este sistema capitalista patriarcal tan devorador que ayer veíamos en sus múltiples opresiones, cómo está metida en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, para mí también la comunalidad significa este despliegue de nuestras propias fuerzas para asumir nuestra posición y para asumir otra forma de vida en plena libertad. Entonces, eso creo que es la comunalidad, lo que hablaba ayer Lorena, lo que hablaban las compañeras Mar, hablaban todos aquí, ¿no? Este vínculo entre nosotros que nos une aquí en la vida, que nos une aquí en la tierra, y que queremos realmente luchar por la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí también me vienen como cuestionamientos y preguntas, y que yo también quiero compartir en estos saberes que aquí queremos construir, pensando justamente en esto que es la comunalidad y de los territorios que habitamos, porque de pronto hay un territorio visible en cuanto el extractivismo va a los territorios indígenas, etcétera, y está apabullando esto, ¿no? Pero creo que tenemos que también cuestionarnos nosotras y nosotros que vivimos dentro de las urbanidades, cuál va a ser este nuestro territorio para armar la comunalidad, y cómo hacemos la comunalidad dentro de la urbanidad. Creo que ese es un desafío importante, porque eso nos llama a que tengamos que cuestionar profundamente nuestras prácticas propias, nuestras prácticas de consumo, nuestras prácticas de individualismo, nuestras prácticas de mercantilización, nuestras prácticas cotidianas en la cual cada vez es gesto que hacemos aporta a que se esté matando o siendo un extractivismo más allá en los pueblos indígenas. Entonces, creo que eso es un desafío muy grande que tenemos que hacer en la ciudad para ver cómo pues podemos armar esta comunidad, porque creo que es justamente esta relación de lo que va a ser lo público y lo privado, ¿no? No solamente las reuniones que tengamos, sino realmente cómo hacemos esto, lo público y lo privado, dentro de una vida común y autogestionaria y autosustentable, pero en urbanidad. Creo que ese es un reto que nos toca mucho reflexionar a todos los que vivimos aquí, en las grandes metrópolis y ciudades, que yo me quedo apabullada, les digo honestamente, con Argentina, así como me quedo así medio, hasta medio tonta, porque es muy impresionante para mí ver tanto, pero tanto edificio y tanta ciudad, ¿no? Entonces creo que ese es un desafío para ver cómo hacemos, cómo rescatamos estos saberes, nuestra identidad cultural, nuestro ancestro, nuestro milenario, todo eso, cómo para pues vivir aquí también, porque no todos seguramente vamos a poder irnos, ¿no? Y otro segundo elemento también que me parecía importante poder plantearlo en este diálogo que tenemos con todas ustedes, con lo que se planteaba también ayer, es esto también, mi preocupación viene por donde, lo que habito, ¿no? Por lo donde soy. Y lo que decía Esther, ¿no? Ve la cuestión de nuestra identidad. O sea, hurgamos un poco más allá y hay un desarraigo, un corte tan duro que nos ha dado la colonia, que nos ha negado nuestra lengua, nos ha negado nuestro apellido, nos ha negado nuestro territorio, nos ha negado nuestra sabiduría, nos ha negado todo eso y estamos como en un desarraigo y la herida común del desarraigo compartimos muchas y muchos de nosotros, ¿no? Entonces creo que esa identidad es bien importante poder ver hacia atrás para ver de dónde somos, desde qué lugar hablamos, qué es lo que planteamos, ¿no? Porque justo eso también nos ha hecho unir como mujeres, porque dentro de la colectiva habíamos dicho, ¿no? De pronto, pucha, es bien jodido así lo que hacemos, porque ya yo trabajaba, por ejemplo, con las compañeras trabajadoras sexuales, pero no podía hablar en una asamblea porque no era trabajadora sexual, diremos, ¿no? Ya hemos apoyado los sindicatos fabriles en Bolivia, todo dar, pero no podía hablar como dentro de la… tomar decisión con las compañías obreras porque no soy obrera, ¿no? Hemos participado profundamente en lo que son las marchas del Timnis, así, compañeras que han caminado y otros que desde el principio al final, otros que nos hemos sumado después, pero también diremos no podemos hablar desde ese espacio porque no somos indígenas o dentro de los campesinos porque no somos. Entonces esa búsqueda también de nuestra identidad nos ha desafiado a juntarnos y decir quiénes somos, qué queremos, desde dónde hablamos, cuáles son nuestras demandas, porque tampoco decíamos no queremos ser un apoyaluchas, porque lo que nos pasa también nos pasa a todos de distintas maneras, evidentemente, ¿no? Entonces desde ahí también juntarnos entre mujeres fue importante para buscar esta nuestra identidad y estos dolores como mujeres y estas nuestras transformaciones, y por eso también pues nos nombramos feministas, ¿no? Como una identidad también de resistencia en esta lucha. Pero estoy segura, diremos, que yo no soy solo feminista, sino tengo un espacio mucho más allá y allá, ¿no? Entre los dos que decimos allá en Bolivia, muy sabiamente los compañeros indígenas dicen poner el pasado delante para seguir caminando, y eso es lo que queremos hacer, y creo que son estos desafíos que yo quiero plantear para que podamos también debatir dentro del pensar, sentir, el cómo lo hacemos, cómo vamos configurando estos espacios, cómo hacemos la vida en común, qué, la comunalidad, cómo persiste más allá de la lucha y la emergencia insurreccional que hemos tenido como experiencia, sino cómo transformamos en una cotidianidad permanente que nos dé esto que hablamos, la felicidad, y eso es también desde desafiarnos, y lo que decía Pablo Quispe es como despatriarcalizarse y descolonizarse, ser otra persona, eso, ser otra, ¿no? Y estamos así tan clavados, y creo que por un lado también es esta comunidad del cariño, esa comunidad del afecto, esa comunidad de la afinidad que nos junta a nosotras como mujeres y por todo lo que vivimos y a muchas de ustedes, y esto creo que es importante para poder ir recuperando todo lo que es nuestra semilla, que la tenemos así en nuestra matriz bien, bien profunda, nuestra semilla cultural, porque para mí la comunidad es la fecundidad, la fertilidad de una nueva vida, pero no en sentidos reproductores, sino realmente en sentidos de la vida en toda su expansión. Gracias, compañeras. Bueno, es la última compañera que va a compartir con nosotras y nosotros esos saberes que van construyendo en un México que nos duele, en un México en los que las mujeres, los pueblos originarios, los hombres, las mujeres, la naturaleza es avasallada y los derechos humanos son usurpados de manera brutal. Mónica Mexicano, de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina. Va a estar compartiendo un poco la mirada y el trabajo que hacen también desde Argentina para un poco denunciar y visibilizar lo que pasa en México. Bueno, compas, gracias por el espacio. Yo tengo taquicardia porque la verdad que lo que les voy a contar ahora no son muy buenas noticias. También veo que siempre estamos hablando, lamentablemente, de las situaciones terribles que pasan en México. Es una situación muy complicada, de mucha violencia. Y bueno, estos espacios nos hacen mucho bien, no solamente para comunicar, sino también para fortalecernos. Bueno, primero hablar, eso sí, algo lindo, ¿no?, de los saberes. La CRAC, la Coordinadora Regional de Autoridades y Autodefensas Comunitarias, es un proyecto que lleva más de 20 años caminando en la provincia de Guerrero, en México. Es un lugar donde la mayoría de los que habitan ahí son poblaciones indígenas, mucha diversidad cultural, la mayoría campesinos. Guerrero es el mismo lugar que alberga la Escuela de Ayotzinapa y donde también ha habido o ha sido el escenario de muchísimas luchas históricas de gente que se ha organizado y que ha combatido a los malos gobiernos. Bueno, la policía comunitaria lleva muchísimo tiempo tejiendo estos saberes, estas resistencias. Se habla ahí de la creación de proyectos integrales, donde se ha podido hacer este tejido de proyectos que les permiten resolver y sostener su vida económica, proyectos autogestivos, también proyectos de educación popular, proyectos de salud, donde se han rescatado los saberes tradicionales, la medicina tradicional, y donde también se le ha dado lugar importante a la salud mental, que es una cosa que muchas veces se olvida. Y donde, bueno, nosotros hemos también caminado el camino de poder llevar o acercar el pensar colectivamente el tema de los derechos humanos. Y ahí compartirles alguna anécdota que me recuerdo ahora, que hablando con los compas de cuáles eran los derechos humanos, decían ellos mismos, ¿no?, que los derechos humanos era un discurso burgués, pero que finalmente nos servía para poder defendernos de las atrocidades del mal gobierno. Y decían que tenemos nosotros los otros derechos humanos que tenemos que luchar para conquistar y para que se vuelvan universales. ¿Y cuáles eran esos otros derechos humanos? Era el derecho a no tener patrón. Y eso era algo genial que los compas decían y reivindicaban. Todos estos proyectos eran sostenidos y defendidos por el tema de la autodefensa, por el tema de que los pueblos, en su legítimo derecho a poder defenderse de las agresiones y de la política genocida del mal gobierno mexicano, decidieron hace mucho tiempo organizarse, usar las armas que tenían, que tienen históricamente, porque bueno, son lugares serranos donde son elementos de trabajo, y armar este proyecto de la policía comunitaria. Compañeros y compañeras, porque hay muchas mujeres también que se han formado política y también con una idea para poder combatir y para poder hacerle frente no solamente al gobierno, sino al narcoestado mexicano y poder defender todos estos proyectos. Ellos decían que los proyectos integrales son como una especie de bichitos con muchas patitas, que no, ningún bichito que conozcamos tiene una sola pata porque no podría andar. Entonces los bichitos allá con muchas patas así pueden caminar todos juntos, ¿no? La salud, la educación, los derechos humanos y la autodefensa. Uno de los compas fundamentales para este proceso era el compañero Irineo Salmerón. Hace poco les pedíamos la solidaridad para que pudiéramos difundir el caso. Él fue desaparecido este miércoles, se lo llevaron unos hombres armados. Irineo era coordinador de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, una de las zonas más grandes, digamos, que ya estaba liberada hace mucho tiempo. El compañero sabía del manejo de armas, estaba armado y aún así esta gente que se lo llevó, pues eso, se lo llevó, ¿no? No pudo él defenderse. Inmediatamente se activó la solidaridad internacional, en México se hicieron muchas movidas, la misma policía comunitaria bloqueó carreteras, pero bueno, no alcanzó eso para poder recuperar la vida del compañero Irineo. Afortunadamente encontramos su cuerpo, y esto es de lo que quiero poner el énfasis, ¿no? ¿Cómo decimos, bueno, afortunadamente? Porque en un momento pensamos que a veces lo peor es no encontrar los cuerpos, ¿no? Entonces, ¿en qué situación en México estamos? ¿Dónde? Cuando se llevan a alguien, sabemos que es tan difícil que lo puedan aparecer, que a veces decimos, pucha, ojalá podamos encontrarlo, el cuerpo en algún momento, ¿no? Bueno. Bueno, el compañero fue encontrado el viernes en la noche. Perdón, compas, pero... Y bueno, junto con otro compañero fueron encontrados los cuerpos, estaban embolsados y había un cartel que decía esto les pasa por no alinearse con los jefes, ¿no? Entonces, bueno, esto devela la situación tremenda de combinación del Estado mexicano con el narcoestado, ¿no? Lo que sabíamos era que este proyecto comunitario había sido hostigado largamente por el crimen organizado. Y bueno, en el mismo caso como en Ayotzinapa, ¿no? Donde es muy difícil poder diferenciar hasta qué punto es la responsabilidad completa del Estado mexicano o la participación de grupos que actúan como grupos paramilitares y que es la misma situación que vemos en Colombia o que vemos, por ejemplo, en el caso de la compañera Berta Cáceres, asesinada también, y bueno, que vemos esta lógica repetirse en toda nuestra América Latina, ¿no? Entonces, las preguntas que nos hacemos es pensar, bueno, si estos proyectos integrales que están caminando hace muchísimo tiempo y que están dando frutos, ¿no? Donde hay una autodefensa militar, donde la gente ya se ha organizado para poder defenderlos y aún así nos arrebatan a compañeros y a compañeras, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esta situación pueda comenzar a frenarse o comenzar a encararla quizá de otra manera, ¿no? Pensamos también el tema de la solidaridad internacional. Como a veces no sabemos si queda corta, si evidentemente no alcanza, vemos este monstruo, esta hidra capitalista de la que hablan los zapatistas, cómo va creciendo, va modificando, se va cambiando de rostro y va avanzando, ¿no? Por eso la urgencia de que todas nosotras y nosotros podamos fortalecer estos procesos y cuidarnos, ¿no? Cuidar a nuestros compañeros de este continuo hostigamiento, de esta guerra, de este terror que está habitando nuestra América Latina. Y bueno, pensar el caso mexicano es interesante porque es este hostigamiento continuo, pero como es un gobierno supuestamente democrático, nos cuesta trabajo entenderlo y nos cuesta por eso mismo también trabajo encararlo. Pensando en las experiencias latinoamericanas donde había una dictadura, había una manera de nombrarlo, una manera de entenderlo, se pensaba en combatir la dictadura, en que cayera la dictadura, ¿no? Acá en México o en otros países de Latinoamérica, en Centroamérica, por ejemplo, que es una situación muy similar, ¿qué podemos pensar que puede cambiar, ¿no? Donde todo el sistema político está coludido con el crimen organizado, ¿no? Ya muchas veces hemos hablado de lo que es o lo que entendemos por narcoestado y que es difícil pensar un momento donde esto pueda cambiar, ¿no? Incluso pensar estas otras formas de poder transmitirlo, ¿no? De poder transmitir lo que está pasando allá para que se entienda mejor, porque a veces creemos como que no se alcanza a dimensionar, ¿no? Poder analizar y entender las otras formas que los estados o que el capitalismo, que el neoliberalismo está tomando para arrasar con estos proyectos, ¿no? La pérdida de Irineo es muy fuerte, es un compañero muy cercano, como tantos otros, ¿no? Que han caído y que están amenazados. Y bueno, eso, pensar también como en las compañeras y los compañeros que están amenazados, ¿no? Recién hablaba con compañeros periodistas, ustedes saben que en México hay muchísimos periodistas que han sido asesinados o que han sido desaparecidos, y que incluso los compas están hablando ya, no sé si lo estén haciendo ya, pero de cargar pastillas con cianuro, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se está llegando a esos niveles, ¿no? Donde, bueno, antes de que te lleven y te torturen, es mejor para muchos compañeros pensar en esta posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, es una situación muy complicada y agradecerles como que esto se pueda seguir denunciando, comunicando Y bueno, pensar en esto, ¿no? En que lo que siguen diciendo las comunidades allá de Guerrero es que continuar con la lucha por la aparición de los 43, queremos saber dónde están los chicos, qué les hicieron y dónde están. Hay un grave riesgo también de los familiares que siguen denunciando. Tuvimos acá a doña Cristina hace unos meses y bueno, ella misma decía que ha habido numerosos ataques y hostigamiento a los familiares, ¿no? Y también a los abogados. Entonces, bueno, estar pendientes de eso y seguir caminando con estos proyectos integrales, ¿no? De salud, de educación, de resistencia, que afortunadamente se están multiplicando en otras regiones del país, ¿no? Y bueno, nada, yo lo dejo ahí. Muchas gracias. Compas. Bueno, sabemos que todas las luchas nuestras son sumamente duras. ¿Sí? Y vamos a necesitar recrear nuestras energías, recrear nuestras capacidades y recrear nuestra fuerza. Entonces, justamente estos son momentos para eso, para pensarnos y para pensar cómo hacerlo. Las compañeras que querían acercarse, hacer una entrega. Les propondría que nos pongamos de pie y podamos hacer un gran abrazo entre todas y todos, ¿sí? Para Irineo, para tus compas que andan todavía dando la lucha y por los que se nos quedaron. Ese abrazo por los chicos que nos decía hoy Esther, heridos, por los que quedaron compañeros en distintas luchas. Este abrazo por los presos que fueron presos en Curuguatú y por los asesinados en esa masacre. Este abrazo por todos nuestros hermanos y hermanas que cayeron, que nos los vienen arrebatando en Colombia, en cualquier rincón de este Avia Yala. Y este abrazo para decir lo que nosotros podemos decir, que es nuestro compromiso de que seguirnos acompañando, que es nuestro compromiso de seguir caminando juntos y juntas, que es nuestro compromiso de que sus nombres no solo ya fueron puestos aquí en esta forma de encuentro, sino que van a seguir andando con nosotras y con nosotros. Y entonces creo, compas, que estos dolores nos obligan más. Si hay algo que nos producen es más exigencia, más esfuerzo, para que nadie se sienta que marcha solo, sola, para que nadie se calle, como decías, para que podamos seguir hablando y caminando con la palabra. Y el momento que queremos hacer ahora tiene que ver con eso, tiene que ver cómo reforzamos nuestro andar, qué complicidades establecemos en nuestro caminar? ¿Qué más necesitamos hacer y saber, además de lo que ya estamos sabiendo y haciendo? Cuando decíamos ayer que no queremos este mundo de mierda, donde nos viven asesinando con los proyectos de muerte de mil modos. Y la verdad que a veces es duro encontrarse, porque encontrarse es tomar conciencia de todos los modos que tiene este sistema para negarnos. Pero también este abrazo y lo que vamos a hacer ahora es una manera de decirnos, como dijo Berta, que no nos van a parar por el miedo, que no nos van a parar por el terror, que no nos van a parar ni siquiera con estas dolorosas y tremendas pérdidas que tenemos. Darío Santillán había dicho: ni muertos nos detendrán, ni muertas nos detendrán. Y yo creo que, además de las propuestas que tengamos, ese tiene que ser nuestro compromiso. Por todos, por todas, por los 30.000 detenidos desaparecidos en la Argentina, pero por los desaparecidos que ya son muchos más en México, en Guatemala, en Colombia, en Perú, en todo nuestro continente, no nos van a detener así. Vamos a seguir caminando juntas y juntos. No nos van a dividir. Vamos a seguir encontrando las maneras de dialogar y de ir aprendiendo lo que necesitamos para caminar. Así que, bueno, ese es nuestro compromiso, Moni. Pero creo que es un compromiso para todos, para todas nosotras y para todos nosotros. Y si les parece, podemos compartir también nuestros gritos. ¿No nos han derrotado? No nos han derrotado. Parecidos, seguimos luchando con la fuerza de las oprimidas. Continente, vamos dando batalla por un mundo que sea diferente. Que se escuche en esta América este grito, ¡qué grito! Derrotado, aparecido, como seguimos luchando por la fuerza de las oprimidas, como dijo Guevara, en cualquier continente, vamos dando batalla por un mundo que sea diferente, sin miserias, no hay pobreza ni explotación. Oh, escuche nuestra América ese grito. ¡Qué grito! ¡Más fuerte! Patria sin fronteras, por el feminismo. Entonces, estamos en el último momento casi del encuentro, como para empezar a hilar propuestas, ideas, complicidades. Antes de arrancar, queríamos compartir algunas imágenes de lo que fue nuestro andar como pañuelos en los procesos de formación. Porque esto es lo que nosotras y nosotros necesitamos también recrear junto con ustedes. Entonces vamos a acomodarnos para ver y compartir un video y después vamos al trabajo grupal para pensar nuestras propuestas.